A un nuevo programa de la Tertulia Tabernera. Hoy, sábado 27 de noviembre del presente año 2021, como siempre, desde los estudios de Revi Rock en Micálvaro. Hoy tenemos la falta de Icíar, Donaire. Por lo tanto, pues aquí un humilde servidor acompañará a Sara Peñuelas en los controles y en la locución para disfrutar de estos 60 minutos de estancia en antena. Así es, así que bueno, os recordamos que nos podéis escuchar a través de Saltomata Radio Rock, TNT Radio Rock, en el canal de iVoox, canalachip.org o en larrua.es, y aparte podéis llamarnos en total directo al teléfono 91 530 32 21. Hoy vamos a comenzar con una banda pues que es muy querida para nosotros, la tenemos muy a mano, se llaman Boicoz y vamos a escuchar uno de sus temas, ¿verdad, Sara? Así es, escuchamos Alma Atada. Alma Atada no, Alma Guerrera. Uy, perdón. Grita libre tu alma guerrera, sendero malva a la revolución. Sendero malva a la revolución, sintiéndose sola cuando llega la mañana, maquillando heridas, asfixiando el corazón, y no hay solución, no sale el sol, otra muerte en televisión, no sé dónde. Yeah. jugamos todas, rompemos la baraja, la fe de la muchacha, la rabia de mi bruja, la brava femenina de la Julia Tofana. ¿Qué te esperaba esta zorra, esas tutas? Hablar al camarada, te lo tengo dicho, en el valle y en el rollo sigue habiendo mucho macho. Hiciste la mano, quemar los hechos, lávate la boca para nombrarnos mamaracho. ¡Somos fuertes y sin miedo! Aunque el frío queme, aunque el miedo muerda, el sol se esconda, cese el viento, la vida es un reto. Vive la siente, ríe, tropieza, a gana, pierde. Recuerda lo que fuiste y siente lo que piensas. Esperando una luz que me redima del terror, de la injuria, de la fuerza. No pido ni la paz, ni la palabra, quiero ser el escudo de la herida. Ahí estaba sonando Boicot con Alma Guerrera, que estarán hoy en su fin de gira tocando en la Revi Live de su gira acústico Balkan Acoustic, así que os animamos a venir. Aquí en los estudios de Revi Radio, donde nosotros nos encontramos y donde van a dar un bonito concierto para celebrar y para acabar lo que ha sido esta gira de acústicos, esperando volver todo a la normalidad y a los eléctricos, que es por lo que se caracteriza Boicot. ¿Tienes ganas de concierto, Sara? Pues claro. Uh-huh. A ver si poco a poco. Bueno, ya parece que va mejorando la cosa, así que hay ganas. Bien, pues vamos con Saratoga, que están girando por toda la geografía hispana y que en breve estarán en un bonito concierto aquí en Toledo con Nocturnia y también con otra banda que ha pasado por aquí por nuestros estudios y que luego os lo decimos, ¿vale? El próximo día 10 de diciembre para todos vosotros, para que disfrutéis. Y ahí están Saratoga con lo que es este recopilatorio de su 30 aniversario. Quiero hacer canciones sobre amor y paz. No hay Pues ahí están sonando y con Dominus Pain, es con la banda que van a estar Saratoga arrasando ahí en la ciudad de Toledo, al lado de Nocturnia, el próximo día 10 de diciembre. Proseguimos y continuamos, ¿verdad, Sara? Así es, continuamos con más música y escuchamos ahora a Taco con su canción Alma Atada. Y bueno, desde aquí se lo queríamos dedicar a la tía Carmen. Como siempre, para nuestra tía Carmen querida, que nos sigue y nos apoya en todas nuestras andaduras. ¿A que sí, Sara? Sí. Así es, venga. Cuando ella se despertó, el suelo no estaba en su sitio. Había quedado a las 10, pero ya no había luz. El corazón le saltaba adentro, golpeándole las costillas, como un borracho furioso queriendo reñir por última vez. Y respirar, ponerle puños al viento y mirar. De pensar que lo hemos cogido a tiempo, tiempo de lo que no entiende ni un maldito tumor. A solas se dobló llorando rabia, sudando hielo con el alma atada y la conciencia agarrada a la misma pregunta aunque no tenga voz. Y respirar, ponerle puños al viento y mirar. Bendita tregua dormida, pensar que hasta las ratas tendrán que bailar al oír su nombre, aunque da suerte. Continuamos con más música y esta vez de la mano de Macarrones, ya que estuvieron haciendo mucho con nosotros. Estuvieron por aquí los Macarrones y presentando lo que es su segundo disco en 20 años, que les ha dado tiempo a los muchachotes a grabar un par de discos. Son unos artistas. Escuchamos lo que es el primer corte de su último álbum, Vistas al Mar. Ningún plan. Eso que más da, eso que más da. Ahí suenan, ellos son Macarrones, nada más y nada menos que los chicos de Madrid, que se lo curran y se lo hacen bastante bien, y que estaban presentando en el Gruta 77, y para el presente año 2022 pues tienen una bonita agenda de conciertos. Escuchamos ahora Tregua, ya que aunque hoy no están aquí con nosotros, el resto del equipo fueron ayer a verles y pudieron grabarles una pequeña entrevista que ahora estaremos escuchando. Pero antes les escuchamos a ellos con su lo que es su disco Lo urgente es vivir. Escuchamos el segundo corte de dicho disco y ahora ponemos la entrevista. Es mejor callar para soñar, dejarse llevar y despertar así las ganas. Pude reír sin aprender a llorar, pude volar sin apenas caminar, pude ser y no fui lo que esperaba. Equivocarse es habitual en mí y por error acierte el camino a seguir. Quizás el tiempo, quizás el miedo, en los momentos de soledad nos alejaron demasiado, nos dejamos de cuidar. Arden las calles por tus besos olvidados. Buenas tardes, hoy estamos aquí de Tiro Tabernera, que nos hemos trasladado a la Sala Cero para hablar con Mario de Tregua. Buenos días, buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, ¿qué tal el viaje? ¿Qué tal ha sido llegar hasta aquí? Bueno, bien. Al final, como estás acostumbrado a viajar, pues tampoco se hace largo. Hasta los 500 kilómetros llevamos bien. A partir de 500 kilómetros ya lo llevamos un poco más. Complicado, pero bien, bien, todo bien. Pues para empezar, dándonos un pequeño resumen de cómo se crea esta banda hasta el momento que os encontráis. Pues la banda surge porque formábamos parte de otros proyectos en Coruña en los que quizás no nos terminábamos de encontrar, ¿no? Como músico. No me pidas explicaciones. de respuestas voy pasado. Buenas tardes. Bueno, ¿qué tal el viaje y qué tal ha sido llegar hasta aquí? Bueno, bien. Al final, como estás acostumbrado a viajar, pues tampoco se hace largo. Hasta los 500 kilómetros llevamos bien. A partir de 500 kilómetros ya lo llevamos un poco más. Complicado, pero bien, bien, todo bien. Pues bueno, empezar a darnos un pequeño resumen de cómo se crea esta banda hasta el momento que os encontráis. Pues la banda surge porque formábamos parte de otros proyectos en Coruña en los que quizás no nos terminábamos de encontrar, ¿no? Como músicos. Y nos conocimos en los locales de ensayo, nos empezamos a llevar muy bien, genial, y decidimos pues montar un proyecto común con la única pues intención de divertirse y de tocar y de construir algo que realmente nos llenase, ¿no? Musicalmente. Y poquito a poco, bueno, pues, surgió Tregua, ¿no? En 2011 sacasteis Luces y Sombras y tocasteis con grandes músicos, como son Los Suaves o Rosendo. ¿Cómo se vive ya con este disco llegar a tocar con este tipo de grupos? Bueno, pues imagínate, gente que a la que admiras, gente de la que eres seguidor y fan, y de repente pues tener la oportunidad de poder tocar con ellos, de poder vivir esos momentos, ¿no? Con ellos ya no solo en el escenario, sino debajo del escenario, sí, tomar un café, charlar, tratarlos como de tú a tú, cuando siempre has estado, por ejemplo, en nuestro caso, Los Suaves, ¿no? Que desde Galicia es una banda muy querida y súper importante, y en la escena nacional, por supuesto, forma parte de la historia, ¿no? Del rock. Y bueno, pues tenerlos ahí para nosotros fue muy especial, ¿no? Ahora pasan los años, somos amigos, y si echas la vista atrás, pues no te das cuenta realmente, ¿no? De lo importante que fue para nosotros en ese momento pues poder compartir una gira con ellos o con Rosendo también, por supuesto, claro. Y te sientes un poco extraño. Yo creo que son cosas que valoras mucho más a todo lo pasado, ¿no? Cuando pasan los años y echas la vista atrás y ves que has tenido la oportunidad de tocar con ellos, de tener una relación personal, etcétera, pues es cuando... De hecho, fíjate, el otro día me mandó mi hermano una foto de un autógrafo que me había firmado Alberto. Alberto Cereijo en un papel. Pero el papel hecho una mierda, porque yo qué sé, sería lo que tendría yo en ese momento, ¿no? Pero me mandó una foto y le dije yo, mira lo que encontré, ¿no? Me dice él, y le dije yo, joder, pues fíjate, tener la oportunidad de poder tocar con él, de poder tenerlo cerquita y encima de tocar nuestras canciones también, como ha ocurrido con el tema del DVD, etcétera, cómo pasan los años y cómo ocurren las cosas, ¿no? Pues bueno, muy especial todo, poder tocar con toda esta gente y... Y es un aprendizaje que yo creo que no se nos va a olvidar nunca, claro. Sí, hablando de grupos, antes de la pandemia estabais haciendo una gira con Gritando el Silencio y con la Desbandada. Sí. ¿Tenéis pensado seguir con esta gira cuando, bueno, esto se pase un poco? Pues no lo hemos hablado, porque, bueno, aún realmente estamos ahora como reactivándonos todos, ¿no? Un poco. Me imagino que Gritando también estará, pues si no está a punto, se meterá en estudio o algo para hacer algo nuevo. Me imagino que Desbandada también, y yo creo que sí que es algo que quedó ahí a medio hacer, que tenía una acogida increíble, porque los dos conciertos que pudimos hacer en Cataluña fueron genial, y yo creo que es algo que sería bonito retomar, ¿no? y volver a construir, sobre todo porque era un concepto muy especial, era un concepto que, no voy a desvelar nada así, ¿no? Pero era muy divertido, ¿no? O sea, la gente realmente no es que cada uno tocásemos nuestro repertorio, sino que era algo diferente, ¿no? Y la gente por eso yo creo que lo ha cogido con tanto cariño y de una manera tan, tan divertida, ¿no? Como fue. Yo creo que, bueno, si coincidimos cuadrar las agendas de todos, sí que es algo que podemos retomar y que, llegado el caso, pues sí que lo comentaremos, yo creo. ¿Y por qué era diferente? Es que si lo digo, después lo retomamos y ya no hay el efecto sorpresa, claro. Pero era un concierto muy chulo. Era un concierto en el que estabas las 2 horas 45, 3 que duraba, pendiente del escenario. No se despistaba la gente ni medio segundo. Con pena, tengo yo hasta... Sí. Bueno, durante la pandemia sacasteis también un tema. Sí. ¿Cómo fue componer este tema? ¿Qué querías transmitir? Bueno, difícil. Yo creo que... Bueno, yo compagino la música con la sanidad, como sabéis, y yo creo que ese día que no era capaz de dormir, cuando tuve una noche horrible allí por culpa de toda esta situación, yo creo que el músico al final se refugia en las canciones y es donde tú intentas expresarte, ¿no? Uh-huh. Es una canción que salió porque tenía que salir. A raíz de ahí, hablando un día con Marcos, precisamente gritando, se lo enseñé, él flipó con la canción y todo, y un poco de esa tertulia que tuvimos surgió la idea de decir, ¿por qué no lo grabamos, tío? Intentamos hacer algo. Porque al final la gente lo estaba pasando mal, todos lo estaban usando mal, pero yo creo que la cultura siempre está del lado de la gente y nuestro deber en ese momento como músicos yo creo que era pues, intentar ayudar de alguna manera y nuestra forma no puede ser otra que haciendo canciones y al final conseguimos liar a toda la gente que está ahí en esa canción. Cada uno grabando desde su casa, le mandamos las pistas a Javi San Martín, pues que hizo un milagro, porque claro, grabando desde casa no es lo mismo que el estudio, ¿no? Y aún escuchas la canción y aún suena muy, muy, muy decente. Yo creo que, bueno, lo importante al final no era tampoco que fuese un sonido muy ahí espectacular, sino que era el contenido de la canción y lo que queríamos trasladar con ella, ¿no? Que era nuestro apoyo a toda la gente que en ese momento lo estaba pasando tan mal, ¿no? Y bueno, surgió un poco porque tenía que surgir, yo creo. Sí, nosotros lo hemos puesto bastante imbéciles, ¿eh? Pero no. Bueno, vamos a hablar un poco de este disco que lo habéis sacado, el Urgente es Vivir. ¿Por qué elegisteis este título para el disco? Pues es curioso, porque es un disco que ya teníamos antes de esto, ¿no? Sí. Yo pensaba que era un poco en relación también. No, teníamos el disco ya listo antes, yo ya tenía el título muy claro del disco también, las canciones estaban todas escritas, ya habíamos programado las fechas de grabación con Javi también, y bueno... Pues resulta que salta todo, se tiene que parar, queda el disco ahí metido en un cajón y a partir de ahí pues reprogramar todo lo que teníamos pensado hacer, ¿no? De esto hasta el día de hoy. Lo que ocurre es que pasa el tiempo y ahora ves esto y parece como que el disco está escrito por la pandemia, por el mensaje que tiene, ¿no? Conceptualmente es un disco que habla mucho sobre el tiempo, como un valor que no se puede adquirir ni comprar en un mundo quizás tan capitalista y materialista como es el que vivimos. Y bueno, pues parece que está escrito para ello, pero ya estaba todo previsto. Sí, y nosotros tampoco somos los culpables de la pandemia. La han hecho puesta. Sí. ¿Y el single de Miénteme, por qué elegisteis este canción? Pues no lo sé, yo no sé quién lo dijo. Yo creo que es muy difícil elegir también un single, sobre todo en un disco como este, el que estamos tan contentos y tan orgullosos de haberlo hecho, ¿no? Sí que es verdad que queríamos hacer un disco por fin que sonase a lo que la banda es en directo, que es algo que no habíamos conseguido. Uh-huh. Y creo que es un tema que teníamos ahí en la cabeza nosotros, no haber sabido reflejar en discos anteriores lo que la gente se puede encontrar cuando ve a Tregua en directo. Es algo que le transmitimos a Javi yo creo que lo entendió perfectamente y este disco sí que es 100% Tregua, ¿no? En directo. Y quizás es una canción que recoge muy bien todo este paso que hemos dado en este disco en cuanto a arreglo, sonido, dinámica, etcétera. Quizás era la canción que mejor lo recogía de todas y yo creo que por eso la... Pero bueno, coincidimos todos, ¿eh? Porque mandamos ahí a ciegas cuál creíamos que era la esta y tanto Javi también, porque le preguntamos a Javi y nosotros decidimos que Miénteme podía ser un buen comienzo, ¿no? de presentación para este disco. ¿Y tenéis pensado sacar algún...? Sí, alguno más sacaremos seguro, porque ahora nos hemos aficionado a hacer los videoclips y yo creo que alguno sí que haremos seguro, ¿no? Salió Miénteme, salió Promesas Olvidadas y salió Uña y Carne con Cuchi y pues yo creo que pudiendo hacerlo está bien, es un material que siempre es bonito tenerlo, ¿no? y publicarlo. Sí, sobre lo de Cuchi, ¿cómo fue grabarlo con él? ¿Qué tal? Pues tan fácil como llamarlo por teléfono, porque Cuchi se lía para todo. No, la verdad es que no teníamos previsto nada en este disco de colaboraciones en principio. Y estando allí en el estudio, en la sesión de Uña y Carne y esto, pues Javi dijo, pues este tema le quedaba bien a Cuchi y tal. Bueno, empezamos a hablarlo y le llamamos. y como estábamos hablando muy cerquita de casa y en ese momento tampoco ni María estaba tocando ni nada, pues Cuchi dijo, claro que sí, joder. Entonces, bueno, pues fuimos a buscarlo, subimos hasta el estudio y es una canción que le queda muy bien también a él, yo creo. A él le gustó mucho el tema también y así fue, muy natural, yo creo, todo muy normal. El disco va con un DVD, ¿sí? Sí. Y ahí hay un montón de, colaboran un montón de artistas, sí, ¿no? ¿Cómo fue juntarlos a todos y esta idea? Muy difícil. Me imagino por eso. No, hicimos el DVD porque hacíamos 10 años. Sí, y sí, dijimos, bueno, pues sería bonito poder juntar a un puñado de amigos, a los que admiramos, gente con la que compartimos escenario también durante estos 10 años, etc. Y bueno, pues viendo que todos se prestaron tantísimo. Bueno, es que sí, a hacer el disco, el kilómetro a kilómetro, que es el recopilatorio donde están todos, pues pensamos en dar un paso más e intentar hacerlo en un DVD, que sería ya como la guinda, ¿no? Y todos accedieron encantados. Entonces tuvimos la suerte de poder juntarlos a todos y de poder dar este concierto, que yo creo que es un concierto único, ¿eh? Yo creo que irrepetible y que la gente que vea el DVD se va... No, no sé si... Hombre, vivirlo no, porque los que lo vivimos allí fue un ambiente tan especial, ¿no? Y tan mágico que es difícil trasladarlo, ¿no? A una imagen, a un vídeo, ¿no? Pero se acerca mucho. Yo creo que alguien que no lo haya vivido allí esa noche y vea el DVD, yo creo que lo va a disfrutar muchísimo. Es un DVD muy, muy bonito, muy bonito. Para la gente que no conozca a Tregua, ¿qué canción o qué disco le recomendarías que escuchase? Yo creo que si tiene tiempo que escuche todo, sobre todo para ver la trayectoria. Yo creo que una banda hay que escucharla también toda, ¿no? O todos lo hicimos, ¿no? Yo creo, porque al final tú escuchas una banda y te llama la atención por lo que sea, una canción o un disco te gusta y luego es cuando investigas todo lo demás, ¿no? Uh-huh. Sacar una conclusión de una sola canción, muy difícil. Pero siempre empiezas escuchando una canción. Sí, lo que pasa es que como le cuadra, ¿no? Yo siempre he descubierto grupos y a lo mejor no eran ni algunos en su primer disco, algunos en su cuarto, quinto disco. Y luego es cuando investigas, ¿no? Y tiras para atrás o tiras para adelante y escuchas todo lo demás. No sé, yo quizás creo que el disco que más identifica a la banda es este, porque es el momento actual de la banda. Entonces, si quieren empezar por el último, que empiecen por este. Y después que tiren para atrás. Bueno, hemos hablado bastante de la letra de las canciones. Sí. ¿Tú en qué te basas para componer o qué quieres transmitir? Pues no lo sé. Yo siempre digo que escribir canciones es muy difícil, que no es algo que se pueda aprender, como un instrumento que puedes practicar y puedes mejorar, ¿no? Pero yo creo que escribir canciones es algo innato y es algo que simplemente ocurre. No sabes tampoco en qué momento, no sabes tampoco sobre qué vas a hablar muchas veces cuando escribes. Y es algo que surge espontáneo y al final yo creo que las canciones cuando son de verdad es cuando realmente llegan a la gente, ¿no? Tiene que haber esa espontaneidad o ese surgir así de manera espontánea, ¿no? Porque si no, no sentarse y decir voy a hacer una canción de esto, no sé, a mí no me funciona, no sé, no soy capaz de hacerlo así. ¿La del COVID no pensaste vos? No, yo creo que en ese momento yo estaba pasando un momento complicado porque me estaba tocando muy de cerca todo esto, ¿no? Y estaba viendo situaciones muy complicadas de la gente en el hospital. Entonces al final surge por eso esa canción. Y es una manera de expresar lo que yo estaba viviendo y lo que yo creo que todos estábamos sintiendo, ¿no? Al final es eso, que lo he dicho ya en muchas entrevistas también, yo creo que escribir canciones es... o la gente que escribimos canciones o letras sabemos explicar de una manera especial lo que mucha gente siente y no sabe explicar, ¿no? Por eso al final creo que la gente se identifica con muchas canciones, ¿no? Hay muchas vivencias que tú tienes que no sabes cómo explicar ese sentimiento, esa sensación, y en cambio cuando la escuchas en una canción te sientes identificado con ella, ¿no? Pues es eso, ¿y cómo surge? Pues no lo sé, no tengo ni idea. No sé ni si mañana seré capaz de escribir otra canción, no lo sé. Al final siempre ocurre, le doy mucho la chapa a Adri con esto, porque sí, ¿no? Pero bueno, él me dice, tú tranquilo, que seguro que algo surge, y al final siempre vienen, ¿no? Pero sí lo pasas mal, ¿eh? Lo pasas mal porque piensas en que si eres capaz de volver a hacerlo, ¿no? Bueno, no lo sé. No lo sé, yo espero que sí. Pero como es algo que no sabes, es lo que decía el otro día también en una entrevista. Yo sé que mañana voy a estar tocando la guitarra, pero yo no sé si mañana voy a ser capaz de escribir una canción, porque es muy difícil escribirla, es muy complicado. De hecho, tampoco te creas que escribo muchas. Yo escribo las del disco y si me pides una más, como me pidió Javi, lo pasé fatal ese mes y pico, ¿verdad, tío? Pero muy rayado, ¿eh? Porque no es tan fácil, ¿no? Muy difícil. Y yo me rompo mucho la cabeza, además, con eso, con las letras, con que transmitan algo, con que tengan un mensaje. Todos son metáforas, pero tienen un sentido dentro de la canción, ¿no? Ya, si yo la sigo, digo, tiene que ser muy difícil. Sí, es muy difícil, joder, claro que es difícil. No sé por qué, pero ocurre. Bueno, ahora estáis en plena gira de Tocaremos hasta morir. ¿Tenéis más fechas, aparte bueno, de la de esta noche? Sí, ahora, bueno, hemos programado las cuatro fechas de lanzamiento de la gira, que fueron la de Coruña, Bilbao, Madrid y Mayorga. Y un poco también porque cuando cerramos las fechas fue hace como 8 meses que no sabíamos qué iba a ocurrir, ni qué iba a pasar. Entonces decidimos con la oficina cerrar 4 fechas para ver en qué situación nos encontrábamos. Uh-huh. Llegado el momento, y yo creo que ahora que está todo un poco, bueno, más bien, ¿no? Para poder hacer conciertos, que la normalidad o la antigua normalidad está más cerca, pues ya tenemos más fechas cerradas que anunciaremos esta semana que viene, ¿no? Para continuar. Así que, bueno, queremos hacer una gira larga, hay que presentar el disco en muchas ciudades y creo que es un disco que merece mucho la pena, que la gente lo ha cogido con mucho cariño y que vamos a presentar allá donde nos dejen, seguro, vamos. Y sobre el concierto de hoy, me imagino que tendréis ganas, ¿hay algo que puedas contarnos? Bueno, que Madrid es una plaza difícil, ¿eh? Es una plaza difícil porque impone un poco, ¿no? Sobre todo nosotros que nosotros, si nos sacan de nuestra Galicia, pues nos quitan de allí. Pero no, bien, yo creo que la gente va a pasar bien, ya te digo, es un disco que ha tenido una acogida muy buena, la gente está, el concierto en Coruña pues lo llenamos, en Bilbao un lleno también prácticamente, aquí va bien, yo creo que bueno, que va a haber un concierto, el que no haya conocido a Tregua en directo, cuando lo vea, pues bueno, se va a divertir yo creo, ¿no? Concierto de rock, muy enérgico, y los que ya nos conocéis, pues yo creo que os divertiréis también, ¿no? Al final, al que le gusta el rock, le gusta toda la vida, ¿no? Y bueno, yo creo que va a ser un concierto muy, muy, muy intenso y divertido. Y para que nuestros oyentes os escuchen, compren vuestro disco, ¿dónde pueden contactar con vosotros? Bueno, en todas las redes sociales, en Tregua, en Spotify, también a través de Tregua Rock, en YouTube. El disco lo pueden comprar en nuestra web también y en el Tridente, ¿no? En Maldito Records, en la tienda de Maldito. Sin ningún problema. Bueno, y ahora una pregunta que hacemos siempre a todos nuestros grupos es si tuvieran que hacer ellos un festival, ¿vale? O sea, lo organizas tú o Tregua. Sí. Tenéis que llevar a 5 grupos, uno va a ser vosotros obviamente. ¿Cuál es? ¿Uno somos nosotros? Sí, ah, bueno, vale. ¿Cuáles entre los 4 llevaríais? Bueno, en este caso llevas tú. Hombre, a Gritando y a la Desbandada, por supuesto, porque yo creo que hay que... Yo creo que el testigo del rock al final está ahí, ¿no? Y creo que estas tres bandas pues tienen una propuesta o tenemos una propuesta que puede ser, ¿no? Una de las de los que recogemos este testigo, ¿no? Y, uh-huh. Pero bueno, me gustaría mucho que estuvieran los Suaves. No, tiene que ser. Tiene que ser grupos nacionales. Rubén, los Suaves. No, por hacer ese último concierto, ¿no? Y porque son de la tierra, ¿no? Pero, mira, 3, 4 con los Suaves y otro más. Uno más, sí. Pues no sé qué grupo podemos meter ahí. Claro, porque de los de siempre ya... Bueno, quitando a los Suaves, ¿no? Bueno, el que tú quieras. ¿A quién podemos meter? A ver, chicos, ayudadme. Jope. Seguro que tenéis alguno ahí. Es que yo metería también tantos que flipas, ¿eh? O sea, porque... A Sober. Sí, Sober puede ser, es un buen tándem, es de los Suaves, Sober y tal, puede ser, sí. Pero sí, a Sober estaría bien también, es que son muchos, joder, estarían bien muchos. Los No Procede también están guay, ¿no? Que a mí me gustan, por ejemplo, No Procede. Pensando así en renovar las, ¿no? Si quitamos a los Suaves y a Sober, pues metemos a No Procede y a... Y, no, pero por ejemplo a Phonic, que es una banda de Vigo también, que es, también tocan que flipas y suenan genial. que hay tantas bandas. Yo creo que la gente lo que tiene que hacer es escuchar a las bandas nuevas también. Yo no es que quiera jubilar a nadie, pero quiero decirte, hay hueco para todos, pero parece que como que da miedo, ¿no?, el escuchar a las bandas nuevas, ¿no? Y yo creo que escucharlas, porque el rock es rock, rock en español, no vamos a inventar nada, pero sí que hay una nueva propuesta y una nueva esencia y es darle esa cobertura, ¿no? Bueno, pues ya vamos a llegar al final de la entrevista. Si hay algo que quieras decir que no te hayan preguntado, pues... No, nada, que agradeceros mucho vuestro trato, vuestro espacio y que nada, que nos vemos en el siguiente concierto seguro, ¿no? Porque sí, yo creo que sí. La tertulia tiene que seguir. Bueno, pues mucha suerte esta noche y gracias. Hasta el próximo... ¿Concierto? Sí. ¿A que no fue tan difícil, eh? Bueno... Pues ahí está, Icíar, nuestra reportera, se ha lanzado al barro. ¿Qué te ha parecido, Sara? Nada, muy bien. Se la ha currado, ¿no? Sí. Además, ella sola. Hoy me ha dejado a mí sola también. Bueno, no, que se ha puesto malita, desde aquí un besito, ¿eh? Broma. A ver que se recupere. Pues si te parece, continuamos con Tregua. Sí, escuchamos otro tema de ellos y ya la semana que viene nos contará Icíar qué tal les fue el concierto ahí en la sala, ¿vale? Venga, y luego ya proseguimos. Vamos a escuchar a Tregua. He quemado madrugadas entre brujas y almohadas. He cometido el pecado de querer lo prohibido. Y por buscar lo prohibido me encontré contigo. De repente todo, de repente nada. De repente solo agua pasada. Seré tu poeta, ni el final de tu canción. Seré el claro entre las nubes cuando aprieta el corazón. Nunca deberte un abrazo, ni quererte por costumbre. No acabar en tu tejado como un gato abandonado. De repente todo, de repente nada, de repente solo. Pasada. Es tan fácil naufragar, tan difícil olvidar. No hay tiempo para pensar, mañana dará igual. Despertarse, respirar, dejándolos llevar. Robándole al reloj unos minutos más. Ahí está sonando, se llaman Tregua y ayer actuaban en la capital del reino. Proseguimos y lo vamos a hacer con más bandas de la tierra. En este caso vamos a escuchar a Los Suaves con Palabras para Julia. Palabras para Julia, que era una canción que nos acordamos cuando Sara y yo realizábamos nuestros programas y traíamos a amigos conocidos, invitados, y en su momento trajimos a la prima Esther para que nos presentara lo que era su libro de Margarita Pérez, ¿era? El libro que escribió. Sí, un libro para niños. Margarita Pérez. Creo recordar que sí. Y ella nos escogía esta canción de Palabras para Julia, ya que, pues bueno, es una canción que la letra procede de versos, de la literatura. Ahí suenan. Palabras para Julia. Tendrás amor, tendrás amigos. Un hombre solo, una mujer, así tomado de uno en uno, son como polvo, no son nada, que no son nada. Entonces siempre acuérdate de lo que un día yo escribí, pensando en ti, pensando en ti. Fantásticos, grandes, los suaves por siempre para todos nosotros desde la tierra, ese último concierto que esperemos que algún día se haga. Llegamos ya al final de lo que es nuestro programa número 126 de la tertulia tabernera. ¿Y con qué canción acabamos, DJ? Pues si no nos falla, el lector con Reno Renaldo y con lo que es este su último disco que se llama El mundo se va a la mierda, y vamos a escuchar lo que es este quinto corte, pero como digo, si no nos falla el lector y todo sale bien, para concluir lo que ha sido este programa número 126, en el cual tuvimos la entrevista con la gente de Tregua. Así es. Pues venga, si quieres sonar esto, nos despedimos con el Reno Renaldo, esta banda súper molona y súper divertida. Y si no, no lo lee por aquí, pues lo sacaremos a través del CD. Hasta la semana que viene. Adiós, Sara. Hasta luego. Desde Santurce a your side.